vale la pena seguir a escondidas solo por tener tus besos. Arriesgar mi alma que vive vacía, un boleto sin regreso. Nada es eterno. No vale la pena, no, seguir mintiéndole a mi soledad. No vale la pena, no, buscar recuerdos que no volverán. No vale la pena olvidar al corazón y que no duela. No vale la pena revivir historias, sueños que se lleva el viento. Mi mente perdida vuela hasta la esquina de tu corazón desierto. Nada es eterno. No vale la pena, no, seguir mintiéndole a mi soledad. No vale la pena, no, buscar recuerdos que no volverán. No vale la pena, no, vivir la pena que nos trae dolor. Tenemos que decidirnos pa' que se rompa todo, pa' que se acabe esta pena.